Bueno, la verdad, nosotros tuvimos una sola vez reunidos, pero evidentemente va a ser un consejo deliberante muy dinámico, con muchas posturas, pero me parece que también con mucho consenso. Me da la sensación de que a lo largo de los días, con el general propio del trabajo, se van a ir generando consensos que, no me cabe duda, van a ir en pos de la mejora del ciudadano en general de Olavarría y, por supuesto, de Olavarría. Hubo una previa donde nos hemos puesto de acuerdo en la conformación de la mayoría de las comisiones. Lo vamos a ir viendo justamente a partir de la sesión de mañana, si Dios quiere.